A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho. No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina. Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo. ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI? ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía. Uf, chale, qué bajón. Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes. No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA. Ven a Burlington para la vuelta a la escuela, porque los ahorros para el regreso a clases están aquí, listos para ti. Llega con la familia y consigue estilos para niños de todas las edades. Descubre ofertas en tenis de marca, mochilas e incluso uniformes. Dirígete a tu nueva tienda de Nueva York, abierta ya en 808 Columbus Avenue, para obtener hasta un 60% de descuento en los precios de otras tiendas todos los días. Burlington, ofertas que te encantan. Los precios y la selección pueden variar por tienda. AutoZone. AutoZone es más que una tienda de refacciones. Es donde te ayudamos con problemas como: perdón por llegar tarde, mi batería se descargó. Y a mi auto le cuesta arrancar otra vez. En el destino número uno para baterías de América, puedes encontrar la batería adecuada desde $89.99. Y hasta ofrecemos revisión y carga de batería gratis. Obtén la ayuda y las refacciones que necesitas para hacer bien el trabajo en AutoZone. Aplican restricciones. Oye, ¿eres un pollito? ¿No? Entonces, Quick Check te reta a probar sus nuevos Spicy Chicken Subs. Los Spicy Chicken Club, Spicy Chicken Florentine y Spicy Southern Chicken Subs están aquí. Pero cuidado, porque este pollo contraataca. Pide tu pollo picante en Quick Check. Lowe sabe ahorrarle tiempo y dinero a los pros. Ahorra hasta un 40% en tocadores para baños selectos con entrega local gratis. Y hay más ahorros con el inodoro alargado Kohler Water Sense blanco de $249 por solo $199. Te ahorra $50. Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de pros. Oferta de tocadores para baño válida del 8/10 al 8/23 hasta agotar existencias. Selección varía por lugar. Oferta Kohler válida del 7/7 al 10/26. Si sufre un accidente, marque 800, Cantazo. Si sufre un accidente, marque 800, Cantazo. Si sufre un accidente, llame a los abogados de 1-800, Cantazo. Automotive Avenues, Ruta 33 en Wall, New Jersey. El mayorista número uno del pueblo, Automotive Avenues. Visita autoavnj.com. Llamado a todos los propietarios de negocios. Ahora es el momento de ofrecer sus productos y servicios a una audiencia más amplia. Consigue los resultados y el alcance que buscas anunciándote con Mega 97.9, con oportunidades en el aire, digitales y de patrocinio. Vamos a crear una campaña de mercadeo única que sea adecuada para ti y que ayude a tu negocio a crecer. Llámanos al 646-710-2629, 646-710-2629, 646-710-2629. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 La Mega. En vivo desde New York City. Transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega. Mega 97.9. Variedad. Alex Sensation. Ok. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial. Jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Bueno, 17 de agosto, ¿no? Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades también. Ok. Sensation. Quiero una mezclita de mano a mano. Uf, qué mano a mano. ¿Qué es eso? Mano a mano. Vallenato y bachata. Uf. Bachenato se llama eso. Bachenato. Bachata con vallenato. ¿De dónde nació eso? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ok. Bachenatos. Ok. Vallenato y bachata.

Si tú estuvieras

Acércate que quiero hablarte. Dame un segundo de tu tiempo. Escucha de mi vida triste. Y amargo es este sufrimiento. No llores al mirar mis ojos. Es la lluvia que está cayendo. Eterno. Yo sé bien que herí tu vida, Hoy es jueves clásico, papi. Yo arranco los jueves. Sirva, bartender. Perdón, mixólogo. Quiero que me haga un traguito exótico, por favor. No, no, no shots. No, no shots. No, no, no, no, no. Maybe Saturday. Allá en Queens, en la voz. Pero no. El domingo, de pronto, ahí en Newark. En el festival también. Pero hoy quiero un traguito, algo exótico. Hace tiempo no me tomo un Long Island Iced Tea. Un Long Island Iced Tea, por favor. Ay, hombre. Let me tell you, those are dangerous. Long Island Iced Tea. Eso es peligroso, mano. Porque es que no, you don't taste the alcohol. You gotta, it really tastes like iced tea. ¿Cuál es el otro trago este que venden aquí en la playa? Is it the Incredible Hulk? Breezy, you know that spot, right? With the drinks. ¿Cómo se llama ese lugar ahí en Miami Beach? Wet Willies, that's the one. That's the one, my friend. I have one. Yo tengo un recuerdo de Wet Willies. Sí, it was the only time that I went, and that was the last time. Salí aburrido. No contento, my friend. ¿Cómo se llama? What was that drink? The Superman. Is it the Superman? I don't even know the name, pero yo sé que hasta comencé a start, like right now, like I started stuttering. I'm like, it's that. Breezy, what's the name of that drink? Is it the Superman? The taxi cab, ese fue, that was the one, that was the one, it was that one, ese fue el que mejor, ese fue el taxi cab, call a cab, that's the one, man, man, you don't want to drink that, no, ahora le cambiaron el nombre, call an Uber, ay, hombre. Un saludo para mi hermanito Luis Vélez, el concejal allá en Paterson, New Jersey, que se está preparando para su boda este fin de semana. Congratulations, Luis. Todavía tienes tiempo. Just kidding. I'm kidding, man. I'm just kidding. Voy para allá, papi. Voy para allá. Voy a saludarte y voy a celebrar contigo en la boda, ¿ok? You're my friend. Cuenta conmigo, papi. Voy para allá. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Hi, baby. Hola. What's your name? Suzette. Where you calling from? Pecatas, New Jersey. How are you, con tostones? ¿Todo berenjena o todo malanga? Todo berenjena. Gracias por entenderme, mami. Gracias por entenderme. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Hoy es mi día de suerte. Saqué $2 en un rayadito y tú me estás cogiendo la llamada. Me voy a sacar Powerball también. Mami, ¿te sacaste $2 en un qué? En un rayadito. ¿Y cómo trabaja eso? Y yo no sé, yo fui a comprar Powerball y el tipo me dijo, que por $1 más llévate esto. Y tú lo tienes que rayar. ¿Tiene que qué? Te voy a decir rayar, por no decir rapar, porque es verdad. ¡Ah! ¡Ah, el rapadito! Tú dices los rapaditos. ¡Ah, ya sé cuáles son los rapaditos! ¡Los rapaditos! ¡Que estamos en el aire! A mí me encanta rapar. Me encanta rapar los rapaditos. ¡Oh, frescome! Mami, ¿a quién quieres saludar? Quiero saludar a mi hermana Nuri, a mi sobrina Laura, a Manuel, al grupo de los primos, Eiza, Alex, Dorfé, Gaby, que siempre están en sintonía. Gracias, mi amor, gracias por estar conmigo. Bendiciones para ti, buena suerte siempre. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Yes, ¿con quién hablo? Angie. Angie, welcome. Tengo una hora y media esperando para que me contestara la llamada. Qué suerte que tengo hoy día. Angie. Angie, una pregunta. ¿Qué pasó? Te estoy llamando para informarte que la garantía de tu carro se está expirando y tenemos una oferta para ti. Ay, Dios mío, ya te pongo mis cosas, porque ahí te pongo mis cosas, porque él se encarga de eso, yo no. Yo no hago nada de carro. Solo mi esposo que hace algo de carro, yo no. Ay, hombre, bienvenida, mami, ¿a quién quieres saludar? A mi esposo, Néstor, que está trabajando en casa. Ok, ¿a quién más? Y a mis nietas que están aquí, estoy esperando las líneas de la escuela, ¿sí? Y se metieron las dos nenas ahorita en el carro. Oh. Hi, guys. Hey. Yeah. Beautiful, baby, beautiful. La abuelita hace Uber. Qué lindo, beautiful, baby. Recogiendo a la familia. Dios la bendiga, de verdad. Recogiendo. Desde aquí de la escuela al gimnasio. De la escuela para el gimnasio. Tú no paras, mami, tú no paras. Gracias por estar no, conmigo. No, mi amor, baby. Yo ando, corre todo el día. Gracias por escucharme. Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. A las 8 y a las 8 mi vaso de vino. Qué linda. Bueno, mi amor, bendiciones para ti. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar y gracias por acompañarme en tu carrito. Ok, bueno, preparándote la ñapa. Ya me quedan 15 minutos para mezclarte lo que tú quieras. Lo que tú me pidas para terminar con broche de oro, el postre. ¿Qué quieren de postre? Mañana viernes, lo que se me queda hoy, mañana te lo pago con interés. Mañana viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ya regreso. Mete malo mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Hola, mi nombre es Victoria. Quiero contarles de mi experiencia con FHS Health Solution. Cuando usé uno de los chequeos que tengo gratis con la compañía, me detectaron que era hipertensa. A partir de ese momento comencé a tomar mis medicamentos. Y gracias a eso, hoy tengo controlada mi presión arterial. Es bien importante tener un plan de salud, aunque creamos no necesitarlo. Así es, llama ya, 201-201-0421. 201-201-0421. Con FHS Health Solutions se hace muy fácil tener un plan de salud que se ajusta a su necesidad y presupuesto. Únase a la gran familia de más de 100,000 pacientes satisfechos de FHS Health Solutions. Gracias a FHS Health Solutions tengo la posibilidad de disfrutar muchos años más con mi nieta. ¡Te quiero mucho, abuelita! ¿No sería genial tener el control de tu plan de teléfono? Presentamos el nuevo My Plan de Verizon. Elige solo los beneficios que quieres y ahorra en cada uno. Nico tiene todo listo para un viaje de fin de semana. Su iPhone 14 Pro con My Plan también está listo. Hotspot móvil, listo. Ahora Nico puede terminar la presentación del trabajo desde la piscina. Apple One, listo. El fin de semana se disfruta más con Apple Music y Apple TV Plus. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y por tiempo limitado, llévate el increíble iPhone 14 Pro por nuestra cuenta al cambiarte, al intercambiar ciertos teléfonos en Unlimited Plus. ¡Apresúrate! Visita tu tienda Verizon hoy. $10 al mes por cada beneficio de My Plan. Se aplican términos y condiciones por cada beneficio. Hotspot móvil solo disponible en el plan Unlimited Plus. Se requiere la compra de teléfono de $999.99 con plan de pago o con pago inmediato del precio total de venta con línea de smartphone nuevo. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 aplicado durante 36 meses, 0% APR, se aplican condiciones de intercambio. Comienza el verano en los vehículos Honda más electrizantes hasta ahora, como la CR-V y el Accord, ambos con trenes motrices híbridos disponibles diseñados para brindar un rendimiento emocionante y más tecnología innovadora. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener un APR del 3.9% en una Honda CR-V Hybrid o en un Accord Hybrid 2023. Comunícate con tu concesionario local Honda hoy mismo. Consulta concesionario para detalles de financiamiento. Oye tú, ¿el que va manejando? Soy tu dentista. Pasa la lengua por tus dientes. ¿Se sienten extraños? Ugh. Es hora para que Crest Pro Health te dé una cita con la realidad. Esa capa extraña que sientes en tus dientes es placa bacteriana que puede causar caries. La mayoría de las pastas dentales dejan de funcionar en minutos. Pero el flúor antibacterial de Crest Pro Health te protege hasta por 12 horas. Detén las caries antes de que aparezcan. Compra Crest Pro Health. Sonríe. Crest está contigo. Aquí estamos preguntando sobre supersticiones financieras. Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero. Pero si quieres controlar tu presupuesto, hay una manera mucho más práctica. ¿En serio?

en la que podría estar el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de eso. Hoy es un día de luto en la República Dominicana. Lo declara el presidente Abinader. Vamos a estar hablando de esto también en la Juqueomanía. No es un buen momento para casas ahora. El rates, los porcientos de los mortgages han subido a su nivel más alto. Vamos a estarlo contando en la Juqueomanía también. Tiembla la tierra en una de las ciudades de los países de Latinoamérica. Acá fue, la estamos hablando, y este bachatero, un bachatero aparentemente sacó sus partes privadas en el escenario de un concierto y se está hablando de esto, hermanólogo. Wow. ¿Será para sonar o qué? Vamos a tratar esto con al dedillo. Todo esto lo vamos a contar. Muy pendiente a toda esta información que la detallamos en 4 minutos en el Juqueo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún desliz alguna vez.